cruzado la última frontera. Has llegado a la cima del dial. Sean todos bienvenidos a la compañía de Radio Puente Alto a través del 107.7 FM Estéreo. Compartiendo todo el día junto a ti música, cultura, entretención, cercanía, amistad y servicio a nuestra comunidad. Prepárate a vivir grandes momentos junto a nosotros. El camino no se acaba. ¿Quieres participar de nuestra programación? Marca el 872-7871, el teléfono de nuestra emisora. O bien, contáctate a través de radiopuentealto@hotmail.com. En la cima del dial, acompañándote siempre con calor, amistad y cercanía. Marcando la diferencia, somos tus amigos de Radio Puente Alto.